Seguimos en Basta de Sonceras. Se acaba de sumar Marcelo Esperanza para hablarnos de lo que ocurre en Capital Federal. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes, al equipo de este programa, Basta de Sonceras. Y antes, Marcelo, ya de meternos de lleno en lo que pasa en Capital, uh-huh. Vamos a leer mensajitos de nuestros oyentes. No pases Paraguay de Divididos ni Maradó de los Piojos. Pasá, eso es todo, amigos de los Redondos. Bostero ignorante, poné a Palermo. Escuchalo vos al tributo, chau. Pero cuánto resentimiento en el mensaje. Nosotros. ¿Qué querés? Pero vos sabés que no piensan. Si no, no serían hinchas de. El miércoles va a jugar Palermo y ahí vamos a ver lo que es tener un verdadero 9 en la selección. Esta selección que ha elegido sacar a Riquelme, a nuestro 10, y así nos va, muchachos. Aparte, si no recuerdo mal, el gol contra Brasil, que nos dio una llamita de esperanza, lo metió Dátolo, un jugador del Club Atlético Boca Juniors. Me extraña. No hay mucho para hablar de fútbol a partir de lo que pasó este fin de semana. ¿Fútbol este fin de semana? Negro. Así que, pero todavía estamos con chance, no es tan grave la situación. Marcelo Esperanza, vamos a hablar de una situación que sí es grave en lo que ocurre en Capital Federal. Sí, yo a mí me gusta más que hablar de Capital Federal, que por supuesto es la capital federal del país, me gusta hablar más de la ciudad de Buenos Aires. Dale. ¿No? Que no solamente comprende los aspectos que tienen que ver con la gestión de gobierno, sino también cuestiones que tienen que ver con la historia de los barrios, con las organizaciones que día a día luchan, bregan, promueven, digamos, un desarrollo no solo a nivel político, que, digamos, no sería, digamos, lo más importante, es importante, pero no es lo más importante, sino a nivel social, ¿no? Esto que promueve la participación de los vecinos, porque indefectiblemente es político. Digamos, no es político partidario, pero el hecho de que los vecinos participen, el hecho de que los vecinos se organicen detrás de determinadas actividades, detrás de determinados objetivos, es fabuloso. Y el Buenos Aires está lleno de, faltarían más, por supuesto, pero hay muchos grupos, muchas asambleas, organizaciones, mutuales, sindicatos que están desarrollando un trabajo territorial excelente, ¿no? Por ejemplo, la Federación de Tierra y Vivienda que conduce el compañero de Lía a nivel nacional, acá en Capital tiene un desarrollo muy fuerte en Boedo. Es el, digamos, la zona donde más está, digamos, trabajando. Igual que la organización barrial Tupac Amaru, en las villas, en algunas de las villas de la Capital Federal, está teniendo un desarrollo realmente importante, por no mencionar otras, ¿no? El Movimiento Territorial Liberación. Es muy valioso, esto creo que hace a la democracia, la participación hacia la democracia participativa, porque cuando se formen los consejos comunales, que esto es lo que muchos no dicen, cuando se elija la junta comunal, o sea que el gobierno está retrasando el llamado elecciones de comunas. Que es una demanda, que es una reglamentación de la reforma constitucional acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿de cuándo? Del 96. Del 96, que es la constitución que constituyó la ciudad autónoma. Claro, y se viene postergando el último llamado a elecciones, lo iba a hacer Tellerman, después se postergó, y aparentemente este año hay un grupo de organizaciones, una agrupación intercomunal, que se llama Intercomuna Ya, que está tratando de poner una fecha, que este gobierno fije una fecha. ¿Ves con alguna chance concreta que eso ocurra? Es difícil. Lo que pasa es que está tomando, se está actuando, digamos, por un lado por la vía política y por el otro lado por la vía legal. Hay una mediación, se ha pedido una mediación de la Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, como sería la Corte Suprema, digamos, a nivel nacional. Acá hay un Tribunal Supremo de Justicia en la Capital Federal y está interviniendo ese tribunal para ver, bueno, que los legisladores, digamos, pongan una fecha, ¿no?, para elegir comunas. ¿Qué significa elegir comunas? Elegir autoridades y elegir un consejo consultivo que va a estar integrado por los vecinos. ¿Y qué facultades tendría la comuna? La comuna tendría facultades, digamos, no por supuesto en el tema, por ejemplo, de lo que es un sistema central como es el de los hospitales, pero sí tendría injerencia en todo lo que es administrativo, en el tema de la limpieza, en el tema de la salud a nivel, digamos, de comuna, que son unidades administrativas mucho más chicas, a nivel de reclamos, se agilizarían los reclamos. O sea, habría como una especie de gobierno, además del gobierno de la ciudad, habría como un gobierno de los barrios. O sea, de... Claro, si yo no lo entiendo mal, esto sería repartir poder en cierta medida, claro. Y sería darle injerencia a los vecinos en la auditoría de un montón de espacios. Exactamente. Primero que las comunas eligen, las autoridades comunales, que se va a llamar Junta Comunal, así lo dice la ley 1477, son 7 miembros, un presidente incluido. Ellos, bueno, van a tener un sueldo, pero la junta consultiva, que puede estar integrado por 100.000 vecinos, y que van a estar, digamos, controlando y vigilando de que se cumpla lo que, digamos, cada postulante haya propuesto en su campaña, es una forma de ir hacia una modalidad de democracia participativa. O sea, es pasar de la democracia representativa a una democracia participativa. ¿Y cada comuna tendría como asignado un presupuesto junta? Se va a tener asignado un presupuesto. Sí. ¿Y se puede poner en dimensión, digamos, cuánta plata sería eso? No sé, del presupuesto de la ciudad. Y ahora es mínimo, ahora creo que es muy poco lo que se les da, digamos, al desarrollo de las comunas, pero realmente te mentiría si te digo, creo que son, no sé si llega a 100 millones de pesos, digamos. Pero bueno, obviamente si esto se eligen representantes, se elijan, digamos, las comunas, las autoridades. La Junta Consultiva, te aclaro que son gente que va a trabajar, que quiere trabajar, hay organización, puede ser tanto a título individual como a título de organizaciones, y es ad honorem, pero van a estar controlando, van a estar vigilando, van a estar atentos. O sea, es un contacto directo con la gente del barrio. Ahí el presidente de la comuna no se va a poder ir por un helicóptero, porque va a estar sometido permanentemente a la demanda, a la presión y a la voz de los vecinos. Entonces, ¿no será por eso que el gobierno de la ciudad no quiere dar y recursos? Y yo creo que sí. Yo creo que en particular sea un gobierno que esté dispuesto a semejante reparto de poder, a dar semejante participación. Y sí, porque es perder, no todo el poder, pero sí perder la exclusividad del poder, claro, el monopolio del poder. Nobleza obliga que tanto las administraciones de Ibarra como la de Tellerman miraron no han cumplido al costado de no la misma manera que el Macri. No han cumplido, no, es cierto, pero digamos que con este gobierno ahí se nota por las charlas que se han tenido que hay poca voluntad de llevar adelante esto. Menos voluntad que antes. Sí, hay menos voluntad que antes. ¿Y las comunas, cuántas comunas hay en...? No sé si era el tema que había preparado para hoy, pero no. Nos copamos con el tema. ¿Cuántas comunas habría de finalmente establecerse este sistema? Son 15 comunas. Por ejemplo, la comuna 5, que es donde compañeros... todos acá somos de la comuna, pero el colectivo de comunicación Paco Urondo está ahí en... Claro, en la quinta comuna está la gente de Comunarte, que incluso saca una revista, ahora va a salir el segundo número, les paso el chivo, van a sacar el segundo número de una revista muy bien hecha, creo que la... Está muy linda, va a sacar el segundo número ayer creo que lo sacaron, y bueno, se llama Quinta Comuna precisamente porque es la... ¿no? Es la comuna número 5, que abarca los barrios de Boedo y Almagro. Okay. Después está la comuna 6, que creo que incluye a Caballito, a a otros barrios, parte de Parque Chacabuco. Realmente no conozco, digamos, no recuerdo ahora, no tengo el mapa de comunas, presente, pero son 15 comunas. El macrismo lo que quiere hacer, o intentó hacer un momento, era reducir el número de comunas. Sí. Reducir el número de comunas porque dice que se va a gastar mucho en comunas. E incluso, no quería que la junta comunal cobrara un sueldo. O sea, que fueran menos miembros. Sin embargo, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Porque, por un lado, esto me trae al tema de las ejecuciones y subejecuciones de la partida. El año pasado, a fin de año, se votó la ley de presupuesto. De esa ley de presupuesto, en educación, a esta altura del año, no se llegó a gastar el 20%. En salud se está gastando, no se ha llegado, estamos en septiembre, cuando faltan 3 meses, un poquito más de 3 meses, para terminar el año. En salud no se ejecutó ni siquiera el 30%. ¿Sabes en qué se ejecutó casi el 50% a esta altura del año? En baches. En baches y en cambio de vereda. La única política, más o menos. Claro, porque es lo que se ve. Y además hay un concepto detrás. Perdón, concepción ideológica detrás. Todo lo que tenga que ver con hospitales, y vamos a hablar de esto porque se le debe un montón, más de 80 millones al hospital Garrahan, todo lo que tenga que ver con hospitales, con desarrollo social, no lleva ejecutado todavía el 9%. Quiere decir que la gente que necesita de los planes asistenciales, los planes de fortalecimiento familiar, han sido completamente dejados de lado. Y esto por una concepción ideológica. Esto es por una concepción ideológica. En el caso de los hospitales, ¿sabes cuál es el razonamiento? De que los hospitales viene gente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta gente del macrismo dice, tiene esta lógica. Si esta gente viene de la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos por qué estar abasteciendo, nombrando profesionales, que es lo que falta, abastecimiento de insumos, nombramiento de profesionales, de técnicos, de enfermeros y, por supuesto, el mantenimiento de los hospitales, cuando es gente que no nos interesa, gente pobre, no nos interesa. Igual pasa con los programas de la niñez. El Consejo de la Niñez, hay un solo instituto, hay 30 institutos que dependen del Consejo de la Niñez. De esos 30 institutos, hay uno solo que es de propiedad, digamos, que es patrimonio del gobierno de la ciudad. Bueno, la ciudad ha optado por contratar a ONGs. Ahora, la persona que contrató para poner, digamos, que contrató la ONG y pusieron a controlar el funcionamiento de estos hogares, de estos institutos que supuestamente manejan la ONG, es la esposa de el dueño de muchas de estas instituciones. En algún caso, lo que decías de los hospitales, en algún caso, no me acuerdo el nombre de pila, pero Lemus lo había explicitado que discutir esto. Que había que discutir esta idea de que, bueno, había muchos recursos que la ciudad gastaba en ciudadanos que no eran de la ciudad de Buenos Aires, sino claro, que provenían de provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, con el tema de desarrollo social, que sería, bueno, promoción, lo que antes llamaba promoción social, pasa lo mismo. O sea, han recortado todo lo que es, ya te digo, a esta altura del año se ejecutaron menos del 10% en desarrollo social. Son los planes de ayuda a las familias más desposeídas, más castigadas por la crisis, ¿no? Por la crisis que, digamos, no la crisis coyuntural, sino una crisis estructural que existe en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay de fondo una concepción ideológica, y está claro, y después hay que al final del año esas partidas se reasignan. A eso se debe que esta subejecución, Sí. Significa que a fin de año se gasta finalmente toda la plata que se había... No. ¿O se reasigna a otras...? No, no, se reasigna. Se reasigna o queda sin ejecutar. O sea a vos te dan 500 millones de pesos, por ejemplo, para salud, los hospitales. Sí. Vos gastás 250 en todo el año y esos 250 obviamente tenés que... Digamos, van a quedar para el presupuesto del año siguiente. Bien, entiendo yo que hay una ley de presupuesto que se aprueba, uh-huh, y que de alguna manera... entiendo que la legislatura tendrá alguna potestad para poder auditar si finalmente la plata se gasta de acuerdo a la ley. Esto que estoy diciendo es un informe de sí, eso es. De Martín Urest, o Jourest, no sé cómo se pronuncia, que es de diálogo por Buenos Aires. Es un legislador que trabaja muy seriamente, tiene un instituto de estudios, y él ha llegado a esa conclusión. O sea, tomando los datos que dio el gobierno, el propio gobierno de la ciudad, dijo, no, acá se han ejecutado en desarrollo social no más del 9%, en salud no más del 20 y pico, en educación no se llega al 20%, cuando hay un montón de escuelas que prometieron renovar o reciclar o arreglar en muchos casos, y muchas que están, no termina la construcción, hay 10 obreros, a lo mejor, trabajando, como es el caso del Normal 7 en Almagro, que hay 10 personas trabajando cuando el gobierno les había prometido que este año se terminaba. Es una escuela que va a tener 100 años el año que viene, y lo que están pidiendo es que esa escuela, al cumplir el centenario, esté inaugurada. Entonces, acá hay un montón de... estos supuestos... empresarios que vienen con todo el discurso de la eficiencia han resultado pero pésimos administradores, y otra gente, otras gestiones con sin declamar que tenían gente muy capacitada han hecho una mejor gestión. Te pongo el caso de Roberto Feletti, que en este momento es el vicepresidente del Banco Nación. Cuando él fue ministro de Economía del gobierno de la ciudad durante la gestión Ibarra, hizo una excelente gestión. Es más, el Banco Ciudad, que ahora esta gente quiere privatizar, porque está buscando la forma de privatizar también el Banco Ciudad, durante la época de Feletti, que primero fue presidente del Banco Ciudad, antes de ser ministro de Economía de la Ciudad, secretario de Economía en esa época, el Banco Ciudad creció como nunca. La gestión Ibarra, y no estoy defendiendo a Aníbal Ibarra, pero durante la gestión de Aníbal Ibarra, quedó superávit, dejó superávit. Superávit que licuó Tellerman, y que ahora tenemos un déficit de más de 1.000 millones de pesos, y por el cual el gobierno de la ciudad quiere seguir endeudando a la ciudad. O sea, ya hay un déficit de 1.000 millones, y quiere seguir endeudando a la ciudad. No olvidemos, y esto para cerrar, es la ciudad más rica del país. Sí. Es la ciudad que más recauda. Es la ciudad que más recauda en todo el país, es la ciudad más rica del país. Entonces es inadmisible que falten, programas de viviendas populares. ¿Es el dato de cuánto es el presupuesto? Mira, lo manejaba en un momento, lo manejaba realmente muy de forma muy muy ágil. Ahora realmente no lo recuerdo, porque estuve muy al tanto cuando se trató el presupuesto el año pasado, pero era importantísimo, no sé si llegaba a 6.000 millones de pesos. Yo quería hacer una acotación. No nos olvidemos que la ciudadanía porteña votó para regir los destinos de la ciudad a este grupo de empresarios que son lo mismo que estafaron al Estado del Correo Argentino, que evadieron 30 millones de dólares de impuestos aduaneros desde la fábrica de autos, etcétera, etcétera. ¿Cerramos, Marcelo? Sí, cerramos diciendo que además de la gente, las personas que vinieron del empresariado para hacer negocios con la ciudad, no olvidemos tampoco que han también metido represores, connotados represores, como hablamos de Julio Cirino, que ahora está preso en Marcos Paz, y otra gente más que anda dando vuelta, además de la patota de la UCEP, la policía porteña que estuvo a punto de... Sí, solidarizarnos con la gente de FM La Tribu. Sí, sí. No, están siendo amenazados por USEP, ¿no? No sé si recordás el programa específico, ¿cuál era? No me acuerdo. Bueno, periodistas de FM La Boca, de FM La Tribu. La Tribu, sí, sí, que están, es de Almagro también. Están siendo amenazados y con algunos mensajes que permiten ver que se debe a que están laburando el tema de USEP. Mencionan directamente, o sea, les dicen en uno de los mensajes, USEP no hace lo que ustedes dicen. Cuando, bueno, todos sabemos lo que hace USEP, ¿no? Uh-huh. Agarrotazos a desalojar indigentes, cosas tomadas. Marcelo, muchas gracias por venir como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes. Vamos a seguir.